2005 في التلفزة في الإذاعة الحرب الحرب في فلسطين في العراق في الشيشان في أفغانستان جنود دبابات صواريخ عوامات الحرب اليوم ضد التيروريست إرهابي عربي كلب نكلبوه يبيعوا في الديمقراطية بالقتل والتعذيب هذه هي العولمة الحرب في كل مكان الكل جاهد باش يعيش حربنا اليوم ضد السوق المرشي في سانتياغو ماكيزة الحرب ديمقراطية في شيلي هاي الحكاية كيف كيف ديمقراطية ولا بلاش حربنا الكل هي هي واحدة برك يا اسمي تارد يا سول استاك يا ارضي desde el desierto grita la tierra madre un grito fónico un llanto eterno apático como un dolor estático infinito así como galáctico ya llegan los colones la ira de montones se difuminan los montes tiritan los aviones a pueblos inocentes mientras la tele miente la furia ya se siente guerra asimétrica piedras contra potencia bélica tierra desértica sierra república presencia maquiavélica ausencia de crítica nadie auspicia ni una súplica opinión pública cómo imponerse a tal poderío militar sin terminar con un bombardeo ocasional ahí el miedo actual de un estado o nación ahí la creación de más de una organización balas bombas armas tropas civiles uniformados cuidado campos minados al lado niños armados de piedra ante blindados balas bombas armas muertes civiles uniformados cuidado campos minados al lado niños armados de piedra ante blindados no te duermas que viene el diablo blanco el oro negro es su blanco protege bien tu flanco no te duermas que viene el diablo blanco más plata en el banco al cabo de cada asalto no te duermas que viene el diablo blanco el oro negro es su blanco protege bien tu flanco no te duermas que viene el diablo blanco más plata en el banco al cabo de cada asalto cancela las listas del imperio imperialista con miras hacia oriente y líderes del tercer mundista cambiando opinión del mundo a su punto de vista diciendo que lo islámico es igual a terrorista cuando lo bélico es sádico el abuso se hace trágico y un sicario en ático mata a niño arábico pasando de simpático a un estado selvático enfatizo lo dramático y peleo con mis cánticos balas bombas armas tropas civiles uniformados cuidado campos minados al lado niños armados de piedra ante blindados balas bombas civiles uniformados cuidado campos minados al lado niños armados de piedra ante blindados balas y bombas se escuchan silbar balas y bombas se escuchan silbar bar, bar. Balas y bombas se escuchan silbar balas y bombas se escuchan silbar bar, bar. Balas y bombas dentro de la ciudad balas y bombas que traen maldad da, da. Balas y bombas dentro de la ciudad balas y bombas que traen maldad da, da. Mira hacia el horizonte porque el sol se esconde el hombre llora sus muertos y no entiende banderas flamantes cubiertas de sangre se ríen en los tanques del diablo son amantes guerra por petróleo por plata por oro la rabia está en los poros del hombre moro un grito fónico un llanto eterno apático como un dolor estático infinito así como galáctico de balas bombas armas tropas civiles uniformados cuidado campos minados al lado niños armados de piedra ante blindados balas bombas civiles uniformados cuidado campos minados al lado niños armados de piedra ante blindados y así comienza el infierno con las descargas بدا داري بين الحفر